cómo la realidad está construida de modo tal que hay tecnologías de género, de sexo, de deseo, que están operando para que seamos varones y mujeres obedientes a las normas, para que deseemos, para que amemos como se supone que debemos desear y amar. Una masculinidad y una feminidad únicas, como dos polos, dos caras de una única moneda posible. Blanco o negro, ningún gris, ningún matiz, ninguna riqueza, ningún color perturbando la normalidad. Una arquitectura que no es solo discurso, sino que se corporiza en construcciones concretas, materiales, sólidas, construcciones que de tanto verlas ya ni siquiera las miramos. En ese programa, que podés bajar de nuestra blog, te recordamos es www.sincloset.blogspot.com, hablábamos de los baños. Los baños construyendo y vigilando modos de ser varones y mujeres. Y queremos invitarte hoy otra vez a entrar al baño. Pero esta vez no para pensar como aquel lugar en donde no solo vamos para deshacernos de nuestra orina y de la mierda, como nos decía entonces la voz de Beatriz Preciado, como ese lugar donde entramos para rehacernos el género. Esta vez no lo vamos a ver como ese lugar para explotarlos como espacio de producción de masculinidad y feminidad, sino pensar que también es posible apropiarse de los baños y darles un nuevo sentido. Podemos repensar el baño y verlo a lo largo de la historia como lugar de encuentro, de resistencias, de posibilidades, lugares de placer desde donde se configuran otras cartografías del deseo. Podemos pensarlos como lugares de escritura, porque allí están las paredes, las puertas, llenas de inscripciones, citas, teléfonos. Como dice Bazán en su libro, podías encontrar la guía telefónica escrita en el muro, la exposición de dibujos más original, los avisos más útiles, en fin, las muestras de talentos condenados a pasar indiferentes. Y los baños tienen su historia, y además de constituirse en lugares de placeres diversos, también fueron paredes de denuncia y de escritura rebelde. Y se escribía allí protestas de todo tipo y color, y fueron censurados, y se limpiaban una y otra vez las paredes hasta que la solución fue azulejarlos, para intentar darle un fin definitivo a tanta escritura. Estamos hablando de 1950, y allí están los testimonios de quienes entraban a los baños y leían en aquella época debajo del Viva Perón algún pedido desesperado de encuentro, un teléfono urgente, una cita frustrada. Al igual que en gran parte del mundo, es tradicional que en los baños, comúnmente llamados teteras por los entendidos, se gesten los encuentros más fortuitos y, por qué no, apasionados entre hombres que buscan hombres. El origen de la palabra tetera tiene también su historia. Según relata el escritor Juan José Sebrelli, esta denominación tiene que ver con que en inglés al baño se lo llama toilet room, una expresión que muchas veces se acorta a tea room por la letra T de toilet. Y esto suena igual que la expresión tea room, que quiere decir salón de té. Es que nuestros átomos se atraen y que interaccionan químicamente. Si antes los enlaces covalentes, ordenando en puentes las moléculas de esta pasión, la luna llena acelera el proceso de nuestras asperezas ensamblándose entre nubes de electrones dilatándose, balanceándonos en la balanza de torsión. Cuando nos ardiamos en la pista, las otras entidades nos respetan porque giramos tan pero tan cerca en nuestro propio eje de rotación y traslación. Y es que son esa atracción de mi corazón que te tiene preso y quiere un beso, quiere amor. Son esa atracción de tu corazón que me está apretando, está dimensional al cuadrado de la distancia entre tú y yo. Escuchábamos a Dani Umpi con su tema Atracción. Dani Umpi es un artista plástico, escritor y músico uruguayo que presentó su primer disco llamado Perfecto en el año 2006. Y los encuentros, gestados en los baños, en las teteras, pudieron ser también expresión de rebeldía y resistencia. En el libro Fiestas, Baños y Exilios, Los gays porteños y la última dictadura, de Alejandro Modarelli y Flavio Rapisardi, relatan qué pasaba en los baños precisamente en la época más terrible, después del golpe del 76. Y allí está la Richard con su testimonio diciendo: hasta el Mundial de Fútbol del 78, antes de que se practicara una purga antihomosexual para dejar limpia la ciudad de elementos indeseables, había varios lugares donde bailar. Pero en la dictadura, cuando todavía no se había privatizado los ferrocarriles y el SIDA no existía, el verdadero auge era el de las teteras. Algunos cines habían prosperado en épocas anteriores, pero la persistente represión del comisario Margaride durante el gobierno de facto los fue debilitando hasta que casi desaparecieron. En tiempo de juntas militares, dice Modarelli y Rapisardi, solo quedaban dos salas para la vibración entre varones. ¿Y quién mejor entonces que el mismo Alejandro para compartir con nosotras esta investigación que te nombrábamos recién? Fiestas, baños y exilios. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es, como se dijo, Gabriel, Alejandro Modarelli. Soy colaborador en el suplemento Soy de Página 12 y coautor de Fiestas, Baños y Exilios, que fue el proyecto nació alrededor del año 2000, 1999, con la idea de hacer un trabajo acerca de los años de la dictadura y de lo que hay, digamos, de lo que era la vida cotidiana de los gays en la época de la dictadura. Bueno, digamos que tomamos tres ejes que nos parecían como relevantes porque hacían a lo que era la experiencia y la sensibilidad de esa época, sobre todo a los territorios, a los lugares que para nosotros representaban algún tipo de resistencia frente a lo que era esa persecución cotidiana, policial, a los incisos que servían, digamos, incisos contravencionales que servían como para mantener a raya cualquier atisbo de liberalidad, ¿no? Y uno de los puntos que nos interesó en ese momento era el tema del baño público como lugar de sociabilidad. En una época donde los lugares de encuentro de gays y lesbianas abrían y cerraban con una velocidad total y con un chico, una chica que recién salía, digamos, ya tenía conciencia de su propia sexualidad, no sabía dónde ir o cómo digamos, conformar una red de amigos, porque no había lo que se supone que hay hoy, que es esas posibilidades que te dan, ¿no? El tema de la libertad, digamos, de encuentro. Bueno, en ese momento los baños significaban mucho más que lo que significaban bueno, digamos que los, sobre todo estoy hablando de los baños de las estaciones ferroviarias, donde la gente de los gays, muchas veces después de los trabajos, o por, digamos, por rumores que iban corriendo de un lado a otro, se reunían, digamos, más allá de para una actividad sexual. O sea, la reunión era también para conocerse, y muchas veces esas comunidades que yo llamo de paso, se generaban no solamente relaciones de amistad, sino también muchas veces relaciones de pareja. Digamos, estoy hablando de lo que significaba todo el territorio del baño, no solo el baño en sí, sino, digamos, los andenes de las trenes, donde uno veía moverse a un grupo de personas que parecían estar en un after-hour, ¿no? Una cosa así. Que representó también un modo de sociabilidad que era muy importante en una época donde estaba tan restringido eso. O sea, la idea surgió de ahí, de estudiar ese fenómeno del baño público como comunidades de paso. No, esa es la idea que nos guió, digamos, cuando empezamos a escribir ese tema. Había en los baños una serie de códigos que decían mucho más de lo que habitualmente se les hace decir. Como en toda comunidad se generan códigos. Estos códigos, pues, eran como de los entendidos. Que a diferencia de lo que cree la gente muchas veces también, no hay la idea de trascender, porque siempre la gran crítica a este tema de la intimidad de los baños, digamos, era que se trasciende a otro, o sea, como que se quiere la sensibilidad de un tercero no involucrado. Pero no era así, por el tema de los códigos, por ejemplo, era fundamental que en el momento en que entrase una persona que inmediatamente se registraba como ajena, digamos, no había actividades, o sea, no era que se entrase al baño público y estaban todos en medio de una orgía. O sea, la gente, había ciertos códigos que llevaban a cuidados con eso, a tratar de que no fuese un menor, a tomar conciencia de ese tipo de cosas. Y porque, repito, que la idea sobre todo era un modo de socializar, que partía de una actividad, evidentemente, que era sexual. Digamos, o sea, una actividad sexual, pero muy codificada, ¿viste? Con muchos códigos de tratar de que no trascienda o hiera a terceros. Porque hay un tratado, por ejemplo, hay un tratado que se llama The Tyrone Threat, un tratado, un estudio sociológico norteamericano que hace mucho hincapié, desde los años 70, que hace mucho hincapié, por ejemplo, en esta mitología del abusador de los baños públicos, que no, en realidad no existe, porque el verdadero tipo de abuso sexual generalmente ha sucedido y sucede detrás de las paredes de las casas particulares. O sea, que no, digamos que es más probable que haya un tipo de abuso a terceros menores fuera de un ámbito público como ese, ¿no? Y tan digamos, con tantos cuidados y tantos temores también. Hay toda una tradición del tema del baño público como el último escalón de su mundo homosexual, suponete. Entonces, viste, tiene toda su tradición de sordidez. Si no, yo no digo que no, yo no estoy idealizando el tema del baño público. No lo idealizo, pero digamos que tampoco es cierto que sea, digamos, unas prácticas que hieran a la sociedad, porque está tan codificado. Están codificados que realmente los peores, si hay delitos sexuales, generalmente han sucedido dentro de las de ámbitos mucho más cerrados. Muchas veces en los ámbitos familiares, por ejemplo. O sea, la noción de delito sexual es mucho más probable que suceda en otros ámbitos. O sea, la trascendencia tercero, ¿viste? La idea de trascendencia tercero está muy acotada, esa noción también. Alejandro, y pensábamos en algo que ustedes también comentan, que es cómo cambia el lugar del baño con las transformaciones sociales en general, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el lugar de ese espacio ahora, después de los 90? Bueno, en los 90 sobreviene todo el proceso privatizador, ¿no? Con la época del neoliberalismo, y con también a la vez se van sucediendo enormes reformas arquitectónicas. Dentro de las reformas arquitectónicas le tocó los baños. Por ejemplo, ¿viste? Empiezan a levantarse los shopping con esos baños luminosos. En general, siempre hay un guarda, es mucho más anónimo, etcétera. Y en ese sentido ya no funcionaría el baño como lugar de encuentro, de conocimiento, etcétera. Simplemente existe más de descarga sexual eventual, digamos. Eso estuvo toda la vida en la historia y seguirá estando. Así, digamos, el ámbito del cire, digamos, el cire homosexual. Ya no tiene las características ni la función que yo le pude atribuir analizando testimonios de la época de la dictadura. Ya no tiene esa función. También tiene que ver con la liberalización general, digamos, pero también con las reformas arquitectónicas que hacen mucho más difícil el tipo de encuentro que es el que había en la dictadura. O sea, ya está todo, digamos, los baños son relucientes. Entre lo otro tenía una cierta propiedad como de caverna, digamos, ¿no? Así que el proceso privatizador acompañó también una transformación en este tipo de prácticas, ¿no? Los descallones de tren, de los trenes han sido privatizados, hay otro tipo de controles. O sea, se redujo, no quiero decir que haya desaparecido, porque siempre se escuchan historias, por ejemplo, de lugares más alejados donde sigue funcionando este tema de la sociabilidad, pero ya no, digamos, como práctica generalizada, ¿no? Esta reapropiación de los baños como lugares de encuentro en medio de la dictadura recibió críticas, porque pareciera que en tiempos de represión no era posible pensar en encontrarse, en desearse, en sentir y resistir a través del placer. El tema de los baños públicos es muy interesante también responder a ciertos estudiosos que lo han criticado el concepto de que nosotros en el libro hacíamos como una especie de celebración de la sexualidad de la época de la represión, como si fuera digamos algo feliz y no algo lamentable, porque era producto de las persecuciones, etcétera. Digamos que la sexualidad en el baño público para nosotros no era simplemente la consecuencia de la represión de policial, o sea, sino también fueron modos de celebración, de encuentros, y eran momentos también que muchas veces eran momentos felices. No era la triste condición del homosexual llevado a las ruinas y a las catacumbas de la sociedad, sino muchas veces era momentos de enorme felicidad, porque la gente aprendía a conocerse, a encontrarse con otros y a conformar esa comunidad en un momento donde todavía no existía, ¿no? Bueno, eso me parecía muy importante decirlo. Baños como lugares de encuentro, baños como el único espacio filosófico que va quedando, baños como muestra de un arte al margen, baños como el lugar de los deseos ocultos, lugar de cita para aquellos amores que todavía no pueden nombrarse. Baños, un lugar, al menos un lugar. La pregunta sería, ¿siguen siendo hoy los baños lugares para amarse? Y para empezar a responder estas preguntas, te contamos que en el programa próximo vamos a empezar a conocer algunas historias de amor que tendrán el baño como espacio de encuentro. Historias, otras historias que también pueden ser la tuya. Porque antes de irnos queremos decirte que si entras en nuestra blog a www.sincloset.blogspot.com vas a ver que hay dos novedades. Una es un chat desde donde podés comunicarte con nosotras y con otras, otros, otres que estén navegando por la bloga. Y la segunda novedad es una dirección de correo a donde nos podés escribir justamente para contarnos esa, tu historia. Escribinos, contanos tu historia entonces, y desde Sin Closet nos comunicamos con vos para difundirla, porque estamos convencidas de que todas las historias, nuestras historias, merecen ser conocidas y contadas. Nos vamos hasta el sábado próximo con más Sin Closet.